en varios momentos del programa, al principio, cuando hablábamos con Fernando Tevele y escuchábamos a Vanessa hablando del control social, ahora, cuando hablábamos de Gran Hermano, ¿no? Y Pablo nos traía también este recuerdo de 1984. Me vino las palabras de María del Carmen Verdú mientras escuchaba algunas cosas. Uh-huh. En el último año, todos los años, la Correpi presenta su balance, su informe, perdón, anual, de esos números atroces que realmente ellos recopilan. Y hablaba en una de estas presentaciones de que a algunos gerontes les soltaron la mano, porque era, de alguna manera, una gerontes militares, ¿verdad? Uh-huh. Teñidos y marcados con el genocidio, les soltaron la mano y permitieron su juicio. Muchos menos que los centros clandestinos de detención que existieron. Uh-huh. Y mientras tanto, mantuvieron vigente el aparato represivo funcionando para producir ese control social a bala viva que han producido, por lo menos en los gran, digamos en el campo de Buenos Aires, en los en todas las ciudades grandes del país, ¿no? Uh-huh. Ahí está vivo y funcionando el aparato de control social a bala viva que de alguna manera, y a tortura, que de alguna manera se aplica sobre nuestros jóvenes. Cuestiones de derechos humanos que bien encaraba, me parece a mí, en ese momento María del Carmen Verdú. Me vinieron así, ramalazos de esto en la medida que pasó el programa en el día de hoy. Exacto. Antes preguntaba Blas porque habíamos puesto música en inglés. Bueno, habíamos puesto música en inglés porque Ben King, que es más conocido por la clásica canción Stand By Me, que es la que escuchamos, falleció. Nos pareció que nos acompañó mucho, en muchos momentos, ¿no? Esa canción, es más, nosotros decimos quédate con nosotros, hacia que nos quisimos, a veces hay que darse eso mucho, y la verdad era como que eso nos gustaba ponerla. No quisimos poner un ballet porque también falleció Maya Plisskaya, que realmente a mí es una de las que más me ha gustado, digamos, en ballet, ¿no? O sea, me identificó con una manera distinta, me parece, que ¿no? Marcó como una época que marcó una época distinta, entonces realmente también. Así que bueno, era un poco recordatorio. Así es. Por eso que pusimos esta canción, estando Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Está bien. Y una buena manera de decirles a ustedes también, quédate con nosotros. Estamos ya llegando al final de Enredando las Mañanas de Martes. Hablábamos en algún programa anterior de Las Cenizas, La Deriva. Y justamente recibimos este lunes, ayer, de Gualeguaychú, un nuevo incidente sucedió cerca de las 14 horas del domingo 3 en la planta UPM Bodnia. Provocó que buena parte de los empleados y funcionarios sufrieran una fuerte descompostura a raíz de las emanaciones provenientes de la pastera uruguaya y una nube tóxica que permaneció en la zona por los vientos. Un alto número de funcionarios de aduana y migraciones sufrieron vómitos, descomposturas y alergias en el rostro, por lo cual incluso numerosos integrantes del sector tuvieron que seguir atendiendo con barbijos. Fue horrible, porque directamente no se podía respirar, indicó un turista argentino que también estaba en la zona retornando del Uruguay tras el fin de semana largo. Derivas. También hacen la convocatoria, estuvimos hablando la semana pasada y en estos días sobre el tema de Porta en Córdoba, ¿no? Esta fábrica de bioetanol de Porta Hermanos. Los integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados agradecen y convocan nuevamente para el 8 de mayo a las 15 horas en la Municipalidad de Córdoba, porque ese día el señor Ramián Javier Mestre ha comprometido su palabra a través del viceintendente, señor Marcelo Cosar, y recibirá a la Comisión de Vecinos Afectados por la planta de bioetanol Porta Hermanos. Se encadenaron tres integrantes, cuatro creo, terminaron encadenados, después fueron fueron llevados presos, uh-huh. Y bueno, lograron, gracias también a la presión de la lucha que estaba ahí afuera, ser liberados, y ahora, bueno, van a tener una opción de seguir explicando por qué están luchando contra esta fábrica de bioetanol Portahermanos, que está contaminando, como muchos de los temas que nos han traspasado en el día de hoy en este Enredando las Mañanas. Bien, una última, tengo tiempo, es breve, breve, breve. Igual sí. Se va a tomar seguramente antes del fin de semana, uh-huh. En Enredando las Mañanas, sábado 9 de mayo a partir de las 18 horas en Bonpland 1660. Allí habrá un festival por Ayotzinapa, todos somos Ayotzinapa, uh-huh. Y lo recaudado será a total beneficio de la caravana 43 Sudamérica, donde viajarán familiares de los 43 estudiantes detenidos desaparecidos por el Estado mexicano el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, México. Y allí van a estar presentes Cumbiaché, Vecinas, Mango Biche, Hospicantes, Gabo Sequeira, Taller de Son Jarocho. Y va a haber comida mexicana y argentina también para aquellos que le temen a tanto picante. Seguiremos con el juicio, este juicio al policía Diego Torales, seguramente, uh-huh. En toda esta semana, la semana que viene, hasta que se termine el 15 con los alegatos y la sentencia. Ahí estaremos, la Red Nacional de Medios Alternativos, cubriendo todas las instancias. Todos los informes en la red y en el blog de Familiares y Amigos. Diario por Luciano Arruga, .blogspot.com. Blas, Martín, sácanos ya de este programa. Gracias. Hasta mañana. Vallado de lavar, la fortuna en soledad, nunca el peón se come al rey. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.